canchero porque tiene fierro, porque tiene fierro, no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante, poniéndole su caño en la cabeza un laburante. Mis amigos paraguachos con su faja en la cintura te buscan porque saben que sos una basura. Armas y lombo, a tres la chuta y se llevan los pendejos que no tienen la culpa. Sí, no me gusta que cualquier tarado ande dado vueltas siendo barrio, eso barrio, digo hermano. No te hagas el mexicano, que eso es Argentina, que eso es Lugano. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Se hace canchero porque tiene fierro, y porque tiene fierro no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante, poniéndole su caño en la cabeza un laburante. Mis amigos paraguayos con su faca en la cintura te buscan porque sabe que eso es una basura. Más quilombo, atrae esa chuta que se llaman los pendejos que no tienen la culpa. Sí, no me gusta que cualquier tarado ande dado vato siendo vuelo en nuestro barrio, digo vano. No te hagas el mexicano, que eso es Argentina, que eso es Lugano. Te la vamos a dar. Oh, shit.